De nuevo una botella de licor. Estuvo bien que le pusiera los cachos. Tanto guayabo que creo que no soy yo, pero se aprovechó la oportunidad varias veces más. No te pongas a pensar si estuvo bien o mal y volvámoslo a hacer. En la intimidad varias poses más. No te pongas a pensar si estuvo bien o mal y vamos pa'l motel. Vámonos para el motel otra vez sin que nadie se entere. Y así tiene que ser. Solo conmigo, pero nadie puede saber. Porque si ellos se enteran, eso es el problema. Tienen tu novia, yo tengo la mía. Démonos besos, hagamos el amor y después resolvemos cómo te llamo, Porque si ellos se enteran, eso es el problema. Tienen tu novia, yo tengo la mía. Démonos besos, hagamos el amor y después resolvemos cómo te llamo, La oportunidad varias veces más. No te pongas a pensar si estuvo bien o mal y volvámoslo a hacer. En la intimidad varias poses más. No te pongas a pensar si estuvo bien o mal y vamos pa'l motel. Después de que te lo meto yo me arrepiento, pensando si me gustaría que me hicieran lo que hago. Es excitante pero me quema por dentro y me miento a mí mismo diciendo que eso no trago. A mí me dicen que disfrute de la vida pero eso me sucede solo cuando me emborracho. Es que la verdad no sé qué pasa contigo, me tienes enamorado y se lo cuento a los muchachos. Hoy me levanté con ganas de verte. Te escribo y borro todito el mensaje, no sé, tú me tienes impaciente. La oportunidad varias veces más. No te pongas a pensar si estuvo bien o mal y volvámoslo a hacer. En la intimidad varias poses más. No te pongas a pensar si estuvo bien o mal y vamos pa'l motel. Yo no sé qué me pasa cuando me emborracho. Que quiero comerte aquí en la disco o en el apartacho. Esto es pa' ti, tú sabes quién. Yo soy Blair rompiendo una y otra vez, dímelo ahora. Desde el bar en Tokio.